Está otro mito que dice que en la ley dominical termina el tiempo de gracia para los adventistas. ¿De dónde sacan eso? También de imaginaciones. Imaginaciones. ¿Por qué? En el santuario, hermanos, el tiempo de el día de la expiación era un solo día para el pueblo de Dios y para todos los que quisieran humillar sus almas. Vamos a ver esta cita. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, es decir, cuando termine la gracia, los casos de todos estarán decididos para siempre, ¿verdad? El que fue justo sigue siendo justo, el que fue santo sigue siendo santo, el que fue malo, el impío, el justo, pero sigue siendo. ¿Termina el tiempo de qué? De gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. ¿Y qué dice allí? Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad, son encontrados dormidos. Tan sencillo. A ver, de acuerdo a un escrito está. Yo no he encontrado ningún escrito está que diga que el tiempo de gracia se termina primero para los adventistas. La ley dominical, ya vimos la cita en otro tema que se llama enseñamiento, dice, será una prueba, no, dice que será la terminación de la gracia. La ley dominical es una prueba para el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Todos los que se aferren al santo sábado y a la santa ley de Dios. Así que muchos piensan, ay, la gracia se termina primero para los adventistas. Hermanos, la gracia se termina finalmente sobre todos en forma repentina. No sé si habían escuchado esos hermanos, que la gracia se terminaba primero para los adventistas. Es para todos en forma repentina. Cuando Jesús diga, hecho es, hecho es. ¿A poco hay dos hecho es? Es uno nada más. Entonces, ¿qué les pasó a estos adventistas que no fueron sellados? No aprovecharon la última prueba. La gracia seguía. Y durante esa gracia Dios puso una prueba y no aprovecharon la prueba. ¿Sí? Es como el estudiante que empieza a las 9 de la mañana, se le da el examen. A todos se les da en el grupo. Pero el estudiante adventista, vamos a poner ese ejemplo, no aprovecha la prueba y no está preparado. Y el examen termina a las 12. Y el estudiante no está preparado, no aprovechó la prueba. Terminó a las 12 para todos, incluyendo para el adventista, para el estudiante adventista y para el no adventista, pero a las 12 terminó para todos. ¿De quién fue la culpa? Del que no estuvo preparado. Y hubo otros estudiantes adventistas que sí estuvieron, ¿qué? Preparados. Sí, hubo otros estudiantes que no eran ni adventistas, pero conocieron el mensaje final, el fuerte pregón, y estuvieron preparados. Amén. Bueno, ahí está. Lo más importante no son mis palabras, es lo que está escrito. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. ¿Cuál es la diferencia? Antes que terminara la gracia, unos pasaron la prueba y otros no. Pero no podemos decir que la gracia se termina primero para los adventistas, porque no hay fundamento, no hay un escrito. Está. Al contrario, el escrito es otro. ¿Sí? Al contrario, el escrito es otro. Entonces algunos dirán, bueno, pero hay una cita de la sierva del Señor que dice que la puerta se cierra para unos y para otros se abre. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Está en Servicio Cristiano, página 72. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor, su corazón compasivo es conmovido, su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta se cierra sobre ellos que rehusaron, ¿qué? Entrar. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando del tiempo de la gracia? Vamos a leerlo otra vez. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor, su corazón compasivo es conmovido, su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron, ¿qué? Entrar. ¿Cuál es el contexto? Aquí habla del tiempo de ¿qué? De gracia. Y habla, dice, el tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de ¿qué? De gracia. Para aquellos que no han tenido tiempo de conocer la verdad. Otra vez, el Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo es conmovido. Su brazo está todavía extendido para salvar. Mientras que la puerta ya se cierra sobre todos aquellos que rehusaron entrar. ¿Está hablando de la ley dominical aquí? No. ¿De qué está hablando? De eventos de destrucción. De juicios destructivos. Muy bien. Escollas de los testimonios, tomo 3, página 300, ¿qué? 333. Otra cita semejante la encontramos en Evento de los Últimos Días, en el último capítulo, en la última página del zarandeo. Miren nada más. Dice aquí, las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quien Cristo representó como viniendo a la undécima hora. Hay muchos con quien el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Es lo mismo que está diciendo la otra cita, ¿verdad? El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron, ¿qué? Entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Ahora, ¿cuándo escribió esto la hermana White? 1903. ¿Se estaba refiriendo a la ley dominical? No. Bueno, tenemos que ir entonces al original, ¿verdad? Y el original donde nosotros encontramos esto es Review Angelical Julio 5 de 1906. Ahí lo tenemos, junio 3 de 1903 se escribió y es publicado en julio 5. Pero también lo tenemos aquí publicado, voy a hacer más grande esto. Ahora vamos a hacerlo más grande para que se pueda ver. Vamos a hacer más grande, ya se hizo. Vamos a leerlo. Review Angelical 5 de 1906 es publicado, ¿verdad? Y aquí está la cita. Los juicios. ¿Dónde está la cita? A ver, permítanme. Déjenme ver. Yo creo que me faltó. Ah, la cita está más adelante. A ver. Déjenme ver. Es así. Ya me acordé. Viene en orden. Sí. Junio 3. A ver, permítanme. Esta es la revista Review Angelical Julio 5 de 1906. Julio 5 de 1906. Uh-huh. Y vamos a empezar a leer el contexto. Abril 20 de 1903. El mensaje de advertencia debe sonarse ampliamente. Las ciudades malas, tales como San Francisco y Oakland, están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará y sufrirán sus juicios. Amén. Esto lo escribió la hermana White, ¿verdad? En 1903 y se publicó en 1906. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios, uno de esos juicios de Dios fue el terremoto de San Francisco que se llevó a cabo en 1906. Y la hermana White, de acuerdo a esta cita, escribió esta cita abril 20 de 1900, ¿qué? 3. ¿Sí? Pero sucede que en 1906 pasa el terremoto ¿de quién? De San Francisco. ¿Sí? El San Francisco. El terremoto de San Francisco. Los juicios de Dios están en nuestra tierra. La hermana Juárez estaba hablando. El Señor pronto va a venir en fuego. ¿Y qué más dice aquí? En inundaciones y en terremotos. Él está advirtiendo a los habitantes de la tierra que está pronto a venir. Oh, si el pueblo de Dios conociera el tiempo de su visitación. No tenemos tiempo que perder. Nosotros debemos hacer esfuerzos más determinantes para conducir a un pueblo, a la gente del mundo, a ver que el día del juicio está a la mano. ¿Sí? Oh, si nuestro pueblo pudiera sentir cuál es su responsabilidad que descansa sobre ellos para dar el último mensaje de misericordia al mundo. ¡Qué precioso trabajo puede ser hecho! Necesitamos que se nos imparta el Espíritu Santo para que nosotros nos demos cuenta cuán relacionados o cuán cerca estamos de las cosas celestiales. Ajá. ¿Cuán cerca están de las cosas celestiales aquellos que están unidos, sí, con la Iglesia de Dios en la tierra? Y luego, este es el contexto, en la misma revista dice: hay muchos con quien el Espíritu de Dios está, ¿qué? Está batallando, convenciendo. ¿Cuál es el contexto de la cita? Bueno, la hermana White desde 1903 está advirtiendo: Dios va a visitar San Francisco, va a visitar Oakland como visitó a Sodoma y Gomorra, con fuego y ¿con qué más? Con inundación y ¿con qué más? Con terremotos. Es lo que pasó 3 años después en San Francisco. ¿Sí? En San Francisco. Y por eso dice aquí: the time, el tiempo de los juicios destructores de Dios, es el tiempo de misericordia para aquellos quienes no tienen la oportunidad para aprender cuál es la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo la hermana White? Cuando viene el terremoto de San Francisco, ¿sí? Es el tiempo para aquellos que no conocen la verdad de Dios, la verdad presente, que se decidan por la verdad presente. Y aquellos que conocían la verdad presente pero la abandonaron, ¿qué se puede decir de ellos? Si no regresan, la puerta está cerrada. ¿Entendemos? Es bien sencillo entenderlo, vamos a terminar de estudiarlo. Tiernamente el Señor mira sobre ellos. Mirará sobre ellos. Su corazón está lleno de misericordia. Sus manos continúan estrechándose para salvarlo. Mientras la puerta se cierra para aquellos quienes no entrarán, largos números, mira lo que dice aquí, largos números o grandes multitudes, ¿verdad? Largos números serán admitidos. Quienes en los últimos días escuchen la verdad por primera vez, el Señor llama a cada creyente a consagrarse a sí mismo enteramente a su servicio. Todos los que están trabajando por Él de acuerdo a sus varias habilidades. ¿De qué se trata esto? Es muy sencillo, hermanos. Sí. Cuando vino el terremoto de San Francisco, que fue en 1906... ese era el tiempo de los juicios destructivos de Dios. Ese es el contexto. ¿Sí? Muchos aceptaron la verdad y muchos la rechazaron. ¿Sí? La puerta se abre para unos y para otros, ¿qué? Se cierra, los que rechazan. Y lo que pasó allá pasará en los últimos días. Los que acepten la verdad pasarán la prueba, y los que la rechazan no pasarán la prueba. Pero no se está refiriendo exactamente a qué. A la ley dominical. ¿Sí? Sino dice, este es el contexto. El tiempo de los juicios destructivos de Dios. ¿Entendemos? Cuando viene un terremoto, viene una inundación, viene un fuego, muchos se deciden por Dios y muchos no se deciden por Dios. Para unos se les abre la puerta, para otros ¿qué? Se les cierra mientras ellos rechazan el mensaje. ¿Entendemos? Aquí no dice la ley dominical es el tiempo, ¿verdad?, para que se abra la puerta para unos y se cierre para otros. ¿Dice eso? es clave. Aquí dice los juicios destructores de Dios. Eso es. ¿Cuáles son los juicios destructores de Dios? La misma cita lo dice. Fuego, inundaciones, ¿y qué más? Terremotos. Y terremotos. Entonces, y eso pasa constantemente. Cuando viene, vamos a poner un fuego, cuando explota un volcán, ¿qué es lo que pasa? Pues muchos ven. Dicen, bueno, yo tengo que temer al Dios que creó esos volcanes. Me decido por Dios. Cuando viene un terremoto, tiembla las ciudades, tiembla la tierra y tiembla feo. La gente dice, una vez estaba en una ciudad en México, vino un terremoto fuerte, un temblor fuerte nos levantó a todos y una persona empezó a decir, estos son los juicios de Dios. Y muchas personas, porque lo viven, se deciden por Dios y otras ¿qué? Mientras uno se les abre la puerta, otros ¿qué? Rehúsan ¿qué? Entrar ¿a dónde? Al servicio de Dios. No a la gracia y salirse de la gracia. Después de la ley dominical o antes de la ley dominical. Ese no es el contexto de esta cita. El contexto de esta cita, repito por tercera vez, es vienen los juicios destructivos de Dios, ya sea por fuego, por terremoto o por flood, inundación. Y muchos ven la mano poderosa de Dios sacudiendo la tierra. Entonces unos se deciden ¿por quién? Por el servicio de Dios. Por Dios y por su servicio. Y otros no se deciden por Dios. ¿Queda claro la cita? No tiene que ver nada que a la ley dominical se les cierra la gracia para, se les acaba la gracia para los adventistas y se les abre para los paganos. Eso no está en el santuario. La gracia termina para todos al mismo tiempo. Amén. Que unos pasaron la prueba, sí, unos la pasaron y fueron sellados. Que otros no pasaron la prueba, ni modo. Pero la gracia se termina para el que pasó la prueba al mismo tiempo y para el que no pasó la prueba también. Prueba de eso, ¿dónde lo tenemos? Apocalipsis 22, 11. ¿O no? ¿Qué dice? El que sea que justo, que siga siendo justo todavía. Y el que sea santo, que santifíquese todavía. El que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, siga practicando la inmundicia todavía. ¿Cuándo se dice eso? ¿Cuándo se cierra la gracia? Entonces, ¿a poco hay otro cierre de gracia antes para los adventistas? Entonces, ese verso lo tendríamos que copiar y pegar antes. El que sea santo, santifíquese todavía. Y vivir el cierre de la gracia. Pero eso no está en la profecía adventista. Eso no está. La gracia se cierra para todos al mismo tiempo. Lean conflicto a los siglos. Y el que sea justo, que siga siendo justo. Y el que sea impío, que siga siendo impío. ¿Cuándo? Al mismo tiempo. ¿Sí? La cita de que la puerta se cierra para unos y para otros se abre. ¿A qué se aplica? Se aplica, se abre al servicio de Dios o se cierra al servicio de Dios. ¿Cuándo? Cuando viene una calamidad, unos deciden seguir a Cristo, otros no les importa seguir a Cristo. Y ellos mismos se cierran la puerta de la oportunidad, de la misericordia de Dios. ¿Amén? Esa es la cita. Y ese es el contexto.